Dialogue 5. At a store. 1. Let's listen. Esos pantalones son muy bonitos, Iván. Sí, pero no tienen mi talla. Me gustan estos pantalones también. Sí, el color es muy bonito. Me gusta mucho el azul oscuro, pero no los tienen en mi talla. Vamos a buscar más. Hay mucha variedad de pantalones aquí. ¡Ah! Mira estos pantalones negros. ¡Qué elegantes! Sí, pero son pequeños. Necesito la talla 34. Y estos son 32. ¿Y estos? Mira el precio. Son muy caros. ¿Cuánto cuestan? $200. Pero mira estos. Son talla 34 y cuestan $70. Me gustan mucho. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Seguro que sí. Vamos a pagar. Mira, la caja está allí.